Este martes, mañana, se van a movilizar los trabajadores organizados del Mides, nucleados en la Unión de Trabajadores del Mides, con las ollas populares. Y es una palabra autorizada la de los trabajadores del Mides porque tienen contacto directo con la gente que pide alimentos porque le falta o porque tiene hambre, lisa y llanamente. O que van a buscar una canasta, o que reclaman una canasta, o que les quitan una canasta. Estamos en contacto telefónico con la titular del sindicato, Ana Castelluccio. Ana, buen día, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buen día y muchas gracias por el espacio. Bueno, Ana, estábamos deseosos de tener el contacto con los trabajadores del MIDE porque se está hablando mucho de las ollas populares, de la pobreza, de si hay más demanda de alimentos o no. ¿Qué es lo que tienen para decir ustedes? Bueno, en principio que toda nuestra solidaridad con la coordinadora de ollas populares, en ese sentido que nosotras convocamos a movilizarnos mañana en conjunto con las ollas. Esta es una iniciativa de la coordinadora a la que nosotros apoyamos y nos plegamos. Bueno, lo que sucede con la pobreza es sabido por todas las personas de este país. Ha aumentado en los últimos meses, viene aumentando en los últimos años también. Y ante esto nos encontramos con algunas expresiones del ministro que llaman poderosamente la atención. Una de ellas es que la demanda alimentaria ha bajado. Las trabajadoras no estamos de acuerdo con que esto sea así, y menos en el contexto en el que veníamos hablando, que es un contexto de aumento de la pobreza. ¿Por qué iba a bajar la demanda alimentaria? Digamos, yo, además de ser trabajadora de Mides, bueno, casi todos los que estamos allí somos cientistas sociales también, y el hecho de que un fenómeno y el otro se den al mismo tiempo está dista mucho de tener un carácter explicativo uno del otro, ¿no? Solo con esas dos cosas. Lo que dice el EMA, por ejemplo, es que ha bajado la cantidad de personas que asisten a comedores, y eso le da la pauta de que ha bajado la demanda alimentaria. Nosotras lo que decimos es que eso no es así. La demanda alimentaria, digamos, ha bajado porque no ha bajado la demanda alimentaria. Lo que ha bajado es el acceso a los beneficios que responden a esa demanda. Por ejemplo, como son la canasta alimentaria, como son los comedores, como es la tarjeta Uruguay Social. En el caso de la tarjeta Uruguay Social no es que haya bajado, sino que simplemente las personas se anotan para tener la visita que le evalúa y, bueno, pasan meses para recibirla. Esto es histórico, digamos, no es nada nuevo en el MIDES. Con respecto, sí, por ejemplo, a lo que son los comedores, se ha burocratizado mucho el acceso. Antes, una persona podía ir a una oficina territorial del Mides, que hay en varios lugares, y desde allí le podían hacer, digamos, la carta, la nota, como para que pudiera acceder a un comedor, que hay 4 en todo Montevideo, ¿verdad? O sea, tampoco estamos hablando de una cobertura amplia. Ahora tienen que ir a un punto en particular, y se agregan otras condiciones extra, como por ejemplo que si se vence el carnet la persona no puede asistir al comedor por otros 6 meses. Así que hay varias, digamos, trabas al acceso que hacen que las personas vayan en menor medida. Otra de estas trabas es que sistemáticamente están faltando los boletos para poder asistir a los comedores, y todas y todos podemos imaginarnos que si una persona no tiene dinero para pagar su plato de comida, tampoco lo tiene para pagar un boleto urbano que, digamos, que es bastante caro. Así que, bueno, por un lado está el tema de las canastas, por otro lado el tema de las tarjetas, que es lo que comentábamos hoy, hablamos de los comedores, de las tarjetas, y nos queda el tema de las canastas, que también, sabemos que las canastas se crearon, digamos, en el marco de la pandemia, y como tales redujeron, digamos, su cobertura de una forma bastante drástica. Ahora solo se puede entregar canastas a personas con perfiles muy físicos, y los stocks de canastas son muy bajos. Estamos hablando de, por ejemplo, que a una oficina territorial le llegan 30 canastas por semana aproximadamente. Así que, bueno, digamos, resumen de todo esto es, para las trabajadoras y los trabajadores de Mides, la demanda alimentaria no bajó. Lo que sí se restringe es el acceso a los programas que cubren esa demanda, Y bueno, y termina pasando esto que es que también le eleman los medios a decir que la demanda alimentaria bajó. Claro, es como una demanda de alimentos con obstáculos. Exactamente, exactamente. Que digamos que han ido variando a lo largo del tiempo. Sí. Y en este caso, digamos, ¿por qué unimos esto con el tema de ollas populares? Sabemos que en los últimos años la demanda alimentaria ha sido muy alta y las ollas populares han sido, digamos, el pueblo organizándose para paliar una situación que el Estado debería poder solucionar por su cuenta. O sea, acá hay que tener muy claro que es el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene como uno de sus objetivos esenciales el garantizar el acceso a la alimentación por parte de las personas que habitan este país. El hecho de que las personas tuvieran que organizarse en sus barrios para cubrir esa demanda que el Estado no hacía, dice mucho sobre las posibilidades y sobre la actuación del propio Estado. Y ahí nos parece bastante inverosímil que el ministro ponga la carga de gestión y burocrática sobre organizaciones absolutamente voluntarias, una carga burocrática que no quiso asumir por sí mismo. Acá aclarar que para las trabajadoras y los trabajadores del MIDES, las ollas populares no tienen ninguna obligación de hacer seguimiento de políticas públicas, porque no es una política pública, no tienen la obligación de sistematizar datos, de hacer seguimiento de programas. Esto, digamos, es una de las potestades y de las obligaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Está claro. Ana, con respecto a la movilización concreta de mañana, ¿en qué horario va a ser? ¿Va a haber paro de los trabajadores del MIDES para concurrir? ¿Cómo es la...? No, en realidad la convocatoria es a las 18. Como te decía más temprano, los trabajadores y las trabajadoras del MIDES nos plegamos a esta movilización, convocamos en conjunto con las ollas, pero es una iniciativa de ollas. Nosotros entonces lo que hacemos es movilizarnos, la mayoría ya no estamos trabajando a esa hora, así que no era necesario el paro, pero bueno, vamos a estar marchando junto con ella y con todas estas personas para poder expresar también nuestro punto de vista, como decimos a través del comunicado, y poder dar apoyo a estas iniciativas. Perfecto. Ana Castelluccio, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Igualmente, hasta luego.